Entonces haré una presentación relativamente breve de los puntos más importantes que consisten esencialmente en dos cosas. Por un lado, una cierta tendencia que quizá es también en parte la nuestra en la doctrina internacional de tener algún tipo de proyecto de reforma del derecho internacional, proyecto de establecer un Estado de Derecho internacional, y al respecto se ha publicado recién un libro editado por Cassese, el mítico Cassese del Tribunal para la Ex Yugoslavia, y ahora se murió, y después de Líbano, cuyo título es Realizing Utopia. Entonces la idea es, el estímulo de mi trabajo es... ¿Salió bueno, por Morten el libro? Sí. La idea es, qué tan realizable es esta utopía. Es decir, es legítimo tener esperanzas, es legítimo tener proyectos, pero mi pregunta es, ¿en qué medida ciertas utopías están destinadas a quedarse en el nivel de las utopías o de las ilusiones? ¿Y en qué medida otras utopías pueden dar lugar, por ejemplo, a reformas? Y hay una observación, creo, de Condorelli en este mismo libro, en una nota, dice, es cierto que puede cambiar el Consejo de Seguridad de la ONU, es cierto que podemos reformar la ONU, pero sobre la cuestión, por ejemplo, del control de legalidad sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad, ni un proyecto ha sido formulado. Es decir, es muy claro que ahí todos los que han pensado reformar la ONU, nadie ha pensado introducir un control de legalidad sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad. Así que, de alguna forma, sería no tomar en cuenta una cierta realidad, que es la realidad de los actores principales, lo que yo en el paper llamo los jugadores clave del derecho internacional, que manifiestamente no quieren algunas cosas. Y en particular no quieren que se controle la legalidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad, y pensando al paper de Gerard en nuestro libro, tampoco quieren quitarle inmunidad a la ONU. Digamos, el caso de las madres de Srebrenica, en donde el Tribunal Federal, el Tribunal Supremo de Holanda, dijo, ni modo, claramente hubo violación, claramente las fuerzas de la ONU permitieron que se cometiera el genocidio, pero inmunidad, así que no podemos hacer nada. Digamos que estas son, en mi opinión, algunas realidades que reflejan bien las voluntades o de los estados, o por lo menos de algunos estados, en particular los estados más poderosos, que constituye, según mi opinión, una gran barrera para reformar el derecho internacional. Desde el punto de vista del derecho positivo, un elemento clave, igual para mi reflexión, fue no tanto un fallo aislado, sino una secuencia de fallos que surgieron a partir de un fallo de la Corte de Casación italiana en un caso Ferrini, y que terminó con un fallo de la Corte Internacional de Justicia, Alemania contra Italia. Ahora vamos a pelearnos. Y, en 2012. ¿Y yo qué? No. Si sabes que soy austríaco, ¿no? Sí, pero igual. En este entonces sí, pero ya no, por favor. No. Entonces es... Voy a, quizá esta etapa es importante, voy a reconstruir de la forma más breve posible estos casos y estas soluciones, y a partir de ahí formulo alguna hipótesis explicativa. El caso concreto fue típicamente comisión de crímenes de lesa humanidad por Alemania en territorio italiano con víctimas italianas. En los años finales de los años 90-2000, estas víctimas piden a tribunales civiles italianos que condenen a Alemania a pagar una reparación. Varias vicisitudes hasta llegar a la Suprema Corte, que decide juzgar a Alemania, esto es, decide no reconocer la inmunidad jurisdiccional de Alemania y, por lo tanto, condena a Alemania a pagar, y además ordena que se consiga la confiscación de bienes inmuebles de Alemania en territorio italiano. Obviamente Alemania, no contenta, sostiene que los tribunales italianos han violado el derecho internacional constitucional que establece la inmunidad del Estado, demanda a Italia ante la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia establece que Italia violó el derecho internacional general, con obviamente una opinión particular de Casado Trindade, que obviamente no, el ius cogens y la humanidad y todo, ¿no? Pero opinión mayoritaria de la Corte, existe la norma constitucional internacional que establece la inmunidad jurisdiccional de los Estados, Italia juzgó a Alemania, Italia violó esta ley. Pasando por alto los detalles de las argumentaciones, hago hincapié en una doble argumentación que desarrolla Italia en dos casos. En el primer caso, dice, bueno, es cierto que existe una costumbre internacional que prohíbe juzgar a un Estado. Dice, pero, citando una opinión particular de la Corte Europea en el caso Al-Azani, en donde algunos jueces dicen, pero en caso de tortura cuesta trabajo pensar que un Estado pueda no ser juzgado, etc. Dice, podemos decir que quizá esta costumbre no es tan sólida como parece. Y de todas formas es cierto que, cuestión de derecho penal internacional, existe también un principio de ius cogens que impone, obviamente, proteger a las víctimas y que esto implica una restricción de la soberanía de los Estados. Así que por un lado dice existe una norma constitucionaria, pero por otro existe una norma de ius cogens que tiene mayor valor, establece una suerte de jerarquía axiológica entre el valor de la soberanía y el valor, digamos, de la dignidad humana, de la protección de las víctimas, y esto la lleva a decir que la norma sobre inmunidad no aplica. En un caso, unos años después, ya cambia, dice, bueno, como hemos juzgado hace 2 años, podemos decir ahora que está surgiendo una costumbre, y es un buen argumento para Javier. Digamos, ¿de dónde saca la costumbre? Dice, bueno, hay una costumbre histórica, pero hay una costumbre emergente. Y manifiestamente la tendencia es proteger los derechos humanos. Así que ya no invoca el ius cogens, porque lo que era ius cogens en 2002, ya en 2004 o 2005 ya era costumbre. Invocando algunas decisiones de tribunales nacionales de algunos países, etc. Pero obviamente con una base de práctica internacional muy, muy, muy mínima. ¿Cómo podemos explicar esto? Lo podemos explicar simplemente diciendo que existen dos valores importantes, fundamentales ambos para el derecho internacional. El valor de la soberanía, a partir del cual al final se han construido las relaciones pacíficas entre Estados. Y por otro lado, los nuevos valores, digamos, post-Nuremberg, si queremos, que es el valor de la protección de la persona humana, etc. Y este caso es un caso en donde manifiestamente existe un conflicto entre esos dos valores y solo se puede resolver, obviamente, si existe una jerarquía. Obviamente la jerarquía existe en derecho nacional si hay una constitución y una ley, o por lo menos si hay un tribunal supremo, como la Suprema Corte, quizá en México, que puede, interpretando, decir este valor prevalece sobre otro. Digamos una ponderación alexiana o de otra forma, pero... Entonces, un punto para mí importante es que en este caso tenemos un Tribunal Supremo Nacional, la Corte Internacional de Justicia, la cual no necesitamos reconstruir el razonamiento de la Corte porque es así, muy escueto. Existe la norma constitucionaria, inmunidad, no se respetó la inmunidad, violación del derecho internacional. No va más allá. Va más allá, obviamente, Casado Trindade, que más o menos reproduce el razonamiento del tribunal italiano. Así que este caso, utilizando una terminología de Koskenniemi, revela, según yo, lo que podemos llamar un caso de indeterminación profunda. ¿Qué significa indeterminación en general? Ambigüedad, vaguedad de las fuentes, una formulación normativa puede ser relativamente indeterminada cuando algunas de sus palabras, por ejemplo, ¿qué es un trato cruel? Bueno, crueldad es típicamente una palabra ambigua y vaga, así que ahí hay indeterminación. Lo que considera Koskenniemi como indeterminación profunda es algo que podría hasta no presentar ninguna indeterminación semántica, es decir, podríamos tener formulaciones perfectamente claras, pero existe una indeterminación en el plan de los valores más profundos que de alguna forma dan vida a un orden jurídico. Así que mi impresión es que el orden jurídico internacional, tal como se ha desarrollado, refleja hoy una indeterminación profunda entre manifiestamente el valor tradicional de la soberanía y los valores nuevos de la protección de la persona humana. Y no hay ninguna forma, por así decirlo, mecánica, no en el sentido excesivamente fuerte, pero ninguna forma que no implique una postura ética muy fuerte. El ejemplo de postura ética muy fuerte sería Cansado Trindade, digamos que desde la Corte Interamericana nunca se ha tocado el corazón en dejar de lado la soberanía de los estados para defender los valores de la persona humana, pero ahí no tenemos ninguna otra solución que no sea un genuino juicio moral. El punto es que esta característica del derecho internacional, esta indeterminación profunda, probablemente provoca ciertos problemas en cuanto a las perspectivas de estabilidad y seguridad política. Porque al final, en cada caso relevante, y aquí viene una precisión que viene aquí en la hoja que les doy, delimito el ámbito de derecho internacional en este estudio a derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional. Es decir, estos dos ámbitos que les parecen a los utopistas los más prometedores para el futuro, digamos, todo lo que surgió de Núremberg. Bueno, prácticamente todos los casos relevantes que se presentan en este ámbito casi siempre nos llevan al final a tener, por un lado, un Estado violador y una víctima. O, eventualmente, obviamente en derecho penal internacional la parte no es el Estado, pero obviamente los argumentos es el Estado nos permitía hacerlo, de todas formas. Y muchos argumentos de los acusados, no solamente en Núremberg o también en Yugoslavia, ¿no?, eran argumentos basados sobre la soberanía del Estado, es decir, sobre la idea de que no podían imponer normas penales retroactivamente, violando la soberanía del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, esto puede ser un problema para implementar, para generar una situación de relativa estabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque en cada caso relevante por lo menos, los jueces tendrán que tomar una postura moral para dar prioridad a un valor u a otro. Y la prueba es que la doctrina internacional que ha escrito sobre este caso, digamos, Ferrini, que después se transformó en Alemania contra Italia, ningún autor, digamos, tuvo una postura segura, firme. Es decir, ¿cuál es el derecho que debería de aplicar la Corte en 2012? Digo, entre 2002 y 2012, muchos autores han escrito sobre el tema. Y obviamente prácticamente todos se han topado con la cuestión de que las fuentes son particularmente indeterminadas, que no sabemos muy bien qué es una costumbre, que si invocamos a ius cogens nos metemos en una... abrimos la caja de Pandora porque cómo sabemos qué es ius cogens, etc. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Si aceptamos, digamos, yo he tomado nada más un ejemplo, pero podríamos tomar muchos ejemplos en la Corte Interamericana de soberanía de los estados y derechos humanos, varios altos u otras cosas, las leyes de amnistía típicamente, podemos pensar que el derecho internacional presenta ciertos rasgos típicos, refleja ciertas intenciones de los actores principales, por ejemplo los estados, que lo hacen un fenómeno social esencialmente diferente respecto del derecho interno. Es decir, y esto algunos utopistas, por ejemplo Cassese, lo dice claramente, bueno, las posturas en materia de legítima defensa son típicamente posturas que evitan cualquier definición, porque todos los estados quieren tener el margen en cada caso de decir es legítima defensa. Es decir, los estados no quieren un derecho más preciso, un derecho más determinado. Los estados quieren la libertad en los casos cruciales de poder jugar con un amplio margen de indeterminación. Mi idea es que cuando uno analiza el derecho interno en sus expresiones, por lo menos post-Revolución Francesa, la exigencia de estabilidad probablemente es un motor que explica muchas de las evoluciones de los derechos internos. Es decir, los actores principales, y incluido el soberano, necesita estabilidad, el soberano quizá para estar seguro de que su poder no tiene competencia. Abro un micro paréntesis. Cuando uno intenta explicar el desarrollo del principio de legalidad y la codificación de finales del siglo XVIII, uno con los ojos de hoy lo ve como un principio garantista. Pero si uno lo ve con los ojos de los soberanos digamos, del antiguo régimen, era una forma para eliminar todas las autoridades locales particulares que podían ejercer un poder concurrente al poder del Estado. Así que la autoridad de la ley al final coincide con la autoridad del Estado. El Estado tiene el monopolio de la ley y el principio de legalidad garantiza la soberanía del Estado. Después, obviamente, hay la interpretación garantista del principio de legalidad como defensa en contra de los abusos del Estado. Pero genéticamente, soberanía y legalidad van juntos para eliminar cualquier poder, por así decirlo, particular. Entonces, la idea es que uno esté del lado del soberano o que uno esté del lado de los ciudadanos, casi todos están de acuerdo que es mejor vivir en un mundo en donde, aunque haya sanciones penales, uno pueda saber en qué casos se van a aplicar, que haya un nivel relativamente alto de estabilidad. Y aquí en el texto cito a un teórico del derecho relativamente conocido hoy en día, tal Shapiro, que escribió un libro intitulado Legality, y en donde dice al final que el derecho es un plan. Es decir, ¿por qué tenemos derecho? ¿Por qué necesitamos derecho? Para poder planificar nuestras vidas. Me dicen, prohibido manejar a más de 90, yo puedo calcular cuánto tiempo necesito, respetando la ley, para llegar a tal o cual lugar. Me dicen, permitido interrumpir un embarazo en el DF, prohibido en Baja California, sé dónde tengo que ir si quiero interrumpir un embarazo. Al final, más allá de cualquier otro fin social que pueda tener el derecho, por lo menos el derecho interno probablemente responde a una exigencia de planificación por parte de todos, no solamente los ciudadanos, sino también el Estado, que sabe de alguna forma cómo se puede mover. Intentando hacerlo más corto, ¿cómo se realiza esta planificación? Con las reglas. Típicamente, cuando tenemos reglas, podemos de alguna forma predecir ciertos cursos de acción. Es decir, que muy a menudo existe quizá un cierto modelo de, por ejemplo, toma de decisión judicial típica de muchas cortes supremas en derecho interno, que tiende, aunque no siempre lo haga, a buscar reglas y mantenerse relativamente apegada a esas reglas. Es decir, un modelo basado en reglas tiende a fomentar el respeto para las reglas, a fomentar la estabilidad jurídica, aunque no siempre fomente la mejor decisión. Es decir, ¿cuál sería el modelo opuesto? El modelo opuesto sería un modelo en donde en cada caso los jueces analizan el caso particular. Por ejemplo, el joven que tenía hambre robó una manzana, y en lugar de decir es un robo, aplico la regla sobre el robo, dirá, bueno, la regla para el robo ha sido pensada para proteger la propiedad en contra de ciertas afectaciones que consideramos como socialmente nefastas. En este caso no es una afectación socialmente nefasta porque se trata simplemente de satisfacer un hambre pasajera de una persona indefensa. Entonces no aplicamos la consecuencia jurídica que normalmente deberíamos de aplicar. Este modelo los llaman algunos particularista. ¿Por qué? Porque la decisión del caso depende de un análisis profundizado del caso particular. Bueno, la impresión es que obviamente en gran medida, no es una afirmación empírica que se compruebe al 100%, si uno analiza los estados que llamaríamos estados de derecho, tendemos a constatar que los tribunales se basan en reglas para tomar decisiones y que los justiciables se esperan que los tribunales que deciden lo hagan basándose en reglas y no, por ejemplo, en intuiciones morales o en cuestiones de oportunidad política, etc. Típicamente, ¿en qué caso se suspende la aplicación de las reglas? En México diríamos artículo 29, estado de excepción. En casos extremadamente excepcionales podemos aceptar que el Estado deje de funcionar basado en reglas, suspenda, por ejemplo, las garantías y tome decisiones de emergencia. Mi sospecha es que el derecho internacional funciona más bien como funcionaría un derecho interno en un estado de excepción. ¿Por qué? Porque típicamente casi siempre los casos son únicos, es decir, no hay dos holocaustos. Aunque haya varios crímenes de deshumanidad, no hay dos holocaustos, no hay dos genocidios de Ruanda, no hay dos casos de víctimas italianas por crímenes nazis, etc. Así que típicamente es difícil, por así decirlo, para los tribunales internacionales, por lo menos en materia de penal internacional y derechos humanos, fomentar, desarrollar y basarse en un modelo exclusivamente basado en reglas. Porque el caso particular es siempre excesivamente relevante. Mientras que en la mayoría de los casos, quizás que se deciden nacionalmente, hay una cierta rutina, digamos, quizás los casos que llegan hasta una Suprema Corte, pero la gran mayoría de los casos son casos en donde uno puede satisfacer expectativas. Justamente tú hablaste de expectativas en cuanto a la legalidad. La idea es, ¿qué expectativa tenemos? Que el tribunal juzgue usando el Código Civil, el Código Penal o lo que fuera. ¿Qué expectativas tenemos cuando vamos a la Corte Interamericana? Que tome una decisión justa. Es decir, es posible que los actores en estas áreas sensibles del derecho internacional, penal y derechos humanos, no tengan una exigencia de estabilidad. No vayan a buscar tribunales y cortes para, de alguna forma, establecer expectativas, sino vayan porque tienen una suerte de pedido de justicia. Si tomamos la perspectiva de los estados no son en una situación en donde necesitan planificar. Es decir, los estados no le piden al derecho internacional que se establezca una red de reglas para que ellos puedan, de alguna forma, planificar, planear su acción. Por dos razones muy sencillas. Podemos tomar el caso del cual hablábamos en la pausa. Estados Unidos hace sus planes. Y cuando sus planes encuentran la oposición de una norma internacional, simplemente no la aplican, no la siguen, no la cumplen y no hay ninguna consecuencia relevante. Es decir, un Estado, por lo menos un Estado poderoso, podríamos decir un Estado que tiene el derecho de veto, no tiene ninguna exigencia de fomentar el desarrollo del sistema jurídico internacional con fines de planificación o estabilidad, porque hace sus planes y simplemente no respeta si existen los planes del derecho internacional. Y si no lo respeta, no pasa nada. Obviamente esto no es verdad para los estados chicos, que quizá tienen interés, ejemplo, algunos estados en Europa tienen interés en respetar los derechos humanos porque quieren entrar en la Unión Europea. Pero los estados poderosos no tienen ningún incentivo en fomentar el desarrollo del derecho internacional. Y la ONU, que para algunos utopistas, Ferraioli, por ejemplo, es considerado como un embrión de constitución mundial, es la fotografía perfecta de ese estado de cosas en donde hay algunos estados que viven más allá del derecho. Es decir, estamos en una situación en donde no solamente hoy en día el Estado de Derecho no está, sino que tanto que no cambie la configuración política, económica, internacional, no se dan para nada las condiciones para que cualquier reforma en términos de Estado de Derecho pueda ser relativamente exitosa. Podría tener un aire pesimista lo que acabo de decir. No lo es necesariamente. No lo es necesariamente. Digo, lo digo porque no quiero que piensen que me van a expulsar del grupo, ¿no? Digo, ¿qué estás haciendo aquí? Estás remando en contra. Digamos, la cuestión, no sé si se acuerdan, digo, algunos papers de nuestro libro se enfocaban en movimientos sociales, en ONGs, etc. Hay por lo menos una tendencia digamos, ha reflejado algunos estudios a la frontera entre antropología y neomarxismo, que dicen, bueno, no es porque el Estado de derecho construido a partir de la ONU es simplemente manifestación de imperialismo económico, etcétera, que no podemos pensar, imaginar un Estado de derecho o una legalidad internacional sobre otras bases. Y obviamente estas bases son bases locales. Y hay estudios justamente entre antropología y sociología judicial que ven cómo algunos grupos, por ejemplo, también en México, por ejemplo, por lo que pasa en otros lugares del mundo, tienen una sensibilidad muy, muy viva para protegerse de algunos típicos abusos de multinacionales. No sé, en Guerrero, no sé si han escuchado recién, el Estado había vendido concesiones para minas, no sé de cuántos años, sin consultar la población. Bueno, la población reaccionó e interrumpió Es decir, nada más esto no lo digo, lo digo solamente para que no piensen que soy pesimista. Soy pesimista, digamos, a partir de una cierta, de un cierto background, digamos, normativo. Si pensamos que vamos a extrapolar a partir de lo que conocemos en derecho interno y vamos a aplicar estas nociones a la Carta de la ONU y a ciertos elementos institucionales en el derecho internacional, creo que vamos por mal camino. Y esto, obviamente, siempre y cuando no cambie la situación. Yo creo que hay un punto, uno podría decirme, no, pero igual en derecho interno tenemos cantidad de conflictos, de indeterminación, conflictos de valores, etc. Pero para esto tenemos una cosa que se llama legislación. Es decir, que nos guste o no nos guste, periódicamente se elige en un cuerpo legislativo que con leyes resuelve dilemas morales. Digo, típicamente un dilema moral, aborto o no aborto, que nos guste o no nos guste, tenemos una herramienta institucional para, por lo menos temporalmente, ofrecer una respuesta a un dilema moral. Es decir, esa es una idea de Shapiro y que fue de McCormick antes. Probablemente el derecho tiene una función que es dar una respuesta, aunque sea una respuesta positiva, ¿no?, de derecho natural, obviamente, a dilemas morales, y esto nos deja ocuparnos de otras cosas. Digo, si el derecho del DF me dice permitido interrumpir un embarazo, yo puedo estar o no de acuerdo, pero sé que ahí ya no me pongo a pensar si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. En el caso en que el legislador quizá no haya tomado una postura, tenemos supremas cortes que se imponen con sus decisiones a todos los demás tribunales. Y manifiestamente estos rasgos que casi todos los internacionalistas señalan como, por así decirlo, defectos institucionales, hacen que los dilemas morales nunca terminan de formularse en el contexto internacional, porque no tenemos ni una legislación ni un tribunal que pueda tener la última palabra. La prueba, la Corte Internacional de Justicia sí decidió este caso de víctimas de crímenes nazi, pero no sabemos muy bien si Italia va a cumplir y cómo. No sabemos muy bien si quizá pasado mañana la Corte Europea de Derechos Humanos o la Corte Interamericana vaya a decidir que los estados no tienen inmunidad. Es decir, no podemos realmente tomar muy en serio cualquier decisión. Por un lado, porque no sabemos si se va a cumplir. Y por el otro, porque no hay una clara jerarquía entre jurisdicciones. Digamos, si la Corte Interamericana dice una cosa y la Corte Internacional de Justicia dice otra, cada uno se queda en su jardín con su solución. Y no hay ninguna forma para solucionarlo. La única forma, por así decirlo, por lo menos para asegurar el cumplimiento, es el Consejo de Seguridad. Y el caso de Nicaragua nos ha demostrado que puede haber decidido algo la Corte Internacional de Justicia, pero con el veto de Estados Unidos en el Consejo, el asunto se queda ahí. Así que, y voy a concluir sobre un punto, que ¿qué consecuencia tiene todo esto? Consecuencia importante. Si realmente el derecho internacional y el derecho interno son fenómenos sociales radicalmente distintos, porque obedecen a exigencias, finalidades distintas, por un lado la estabilidad o una relativa estabilidad en derecho interno de la planificación, y por el otro preservar la libertad de los estados, que los estados obviamente comparten todos, en este caso es problemático cualquier approach al derecho internacional desde una perspectiva monista, porque estaríamos metiendo en la misma caja dos fenómenos que son esencialmente distintos. Es decir, el argumento de algunos que dicen, no, una cosa es el derecho, la otra es la moral, aplicaría de la misma forma para derecho interno y derecho internacional. No significa que el derecho internacional no es derecho. Esto, algunos que hayan leído el libro de Hart, dice, la palabra derecho se usa en varios sentidos. Quizá hay casos centrales, típicamente un sistema jurídico nacional, y hay casos periféricos. Y el derecho internacional quizá no presenta todas las características sofisticadas de un derecho interno, pero obviamente es derecho. Así que no es para nada mi cuestión decir algo sobre si el derecho internacional es o no derecho. Pero es un derecho que obedece a una dinámica distinta. Y obviamente no podemos intentar tratar al mismo tiempo dos realidades que obedecen probablemente a dinámicas opuestas. por un lado, la libertad de los estados, soberanía, y las exigencias de justicia y de humanidad, que son manifiestamente dos nociones que en derecho interno al final han llegado a través del derecho internacional. Digamos, las grandes novedades de la dignidad humana nunca estaban en las constituciones nacionales antes de que apareciera el nombre en la carta de en la Declaración Universal de la ONU. Así que, de alguna forma, el derecho interno tiene pretensiones más limitadas, al final asegurar la convivencia pacífica, la planificación y, obviamente, evitar la arbitrariedad de las decisiones, etc. Mientras que el derecho internacional tiene dos pretensiones, una humanitaria, por así decirlo, que es profundamente incompatible con la otra tradicional, que es la libertad de los estados. Y esto hace, uno, profundamente distinto los dos fenómenos, y dos, profundamente indeterminado el derecho internacional por fundarse en dos exigencias extremadamente contrarias, como son la libertad de los estados y la protección de la persona humana. Y siento mucho por haber pasado por alto muchas cosas, pero podrán leer el paper eventualmente más con calma, y espero que por lo menos he dicho lo esencial para que me envíen misiles envenenados. Muchas gracias. Bien, entonces abrimos. Pues ya como que me mencionaste ahí como dos veces. Gracias por citar ahí como mi artículo ahí anterior, y como quiero empezar con una aclaración. Cuando me subo aquí a veces a un taxi me preguntan, ¿usted dónde es, oiga? Y ahí como digo, no, soy de Austria. Ah, no, muy lejos, muchos canguros. Digo, no. Y no, pero ¿de dónde es? Y siempre digo, entre Alemania e Italia. Ah, no, sí. Entonces ahí como que no me hagas alemán, por favor. No, perdón. Comparto tu conclusión ahí como la que pones ahí como de que el derecho internacional no se debe ahí como leer desde el punto de vista del derecho nacional. Sin embargo, no comparto tu visión pesimista, y ahí como qué bien que me toca antes que le expulsan ahí como de aquí. Estaba ahí como más bien en preparación de clases y ahí como, y a ver ahí como si construyo también ahí como algún día cuando termino con los proyectos ahora que tengo adelante. Varias obras ahí como, lo cual me sorprendí que es bastante joven, que hay un libro ahí como de Andrew Guzmán, no sé si lo conoces, que se llama How International Law Works, que es basado en ahí como Rational Choice, como dicen eso en español, de teoría de... Sí. Igual decimos en inglés, creo. No, se dice en inglés, sí. Y hay otros de que hay como por qué estados ahí como se comprometen a tratados de derechos humanos, cuál es el incentivo. Porque si tú dices, y esto fue más o menos lo que entendí, les vale y no obedecen y no cumplen, mi pregunta a ti sería... ¿Pero por qué se comprometen? Entonces nadie les obliga en ningún momento que sean parte de. Y ahí como me sorprendí cuando encontré ahí como estas obras, de que son obras relativamente jóvenes, y ellos mismos dicen, nadie de hace 10, 15 años se planteó estas cuestiones, ahí como que mezcla luego relaciones internacionales con derecho internacional, pero ¿por qué lo hacen? Y ahí como le recomendaría a ello, y sí hay hasta para Estados Unidos, eso es al menos lo que yo entendí como de estas obras y otros hegemones, hay como incentivos de ser parte de, por eso se construyó todo el sistema, ¿no? Es ahí como que esto sea algo que se comprometan para no luego ahí como cumplirlo, ¿no? Tenían incentivos y estoy contigo, y como a veces no funciona, como sobre todo en Estados Unidos, ha mostrado, ¿no? Y como, pero en general debe tener un núcleo ahí como el cual creo que sí se cumple. Y sobre todo ahí como el de Andrew Guzmán, si luego me escribes un correo con mucho gusto le escribo ahí como las citas exactas. Ahí como te plantea ahí como que todo el pasado en teoría rational choice ahí como de que como sí debe ahí como funcionar. Y bueno, a lo mejor me viene más en la mente, pero lo dejo por ahí por el momento. ¿Alguna otra cosa? Bueno, me genera ahí tres preguntas. A lo mejor en la exposición no sé si la pregunta primero sería si estás a favor o no de una estabilidad, ¿no? Por lo que percibo, entonces creo que no compartes la idea de la formación de un Estado de Derecho internacional. Esa es mi percepción del desarrollo en general de tu trabajo. La otra sería también un poco, parece que la tendencia es entonces de que la política o la planeación está influyendo tremendamente en el derecho, en el ámbito internacional, lo cual también lo comparto. Pero creo que a lo mejor hay algunos límites, y sería con respecto un poco también al tema de los derechos humanos. Y la otra pregunta es, en tu percepción entonces, ¿no habría la posibilidad de crear reglas o estándares a nivel internacional? Porque parece que entonces cada Estado, por lo menos los del Consejo de Seguridad, crean su propio derecho, lo imponen y no les importa lo que los demás Estados hagan. Y parece que por el otro lado conseguiríamos a un grupo de países débiles que utilizan o tratan de crear reglas o normas de derecho internacional para un poco defenderse ahora del empuje, del actuar, no sé si arbitrario o abusivo, de las grandes potencias. Eso es lo que un poco me genera esta tesis que tú planteas. Que tal vez independientemente de que la realidad a lo mejor sí se ve o resalta, pudiéramos decirlo más, el actual indebido de las grandes potencias, pero creo que en general la mayoría de las normas de derecho internacional, la comunidad internacional en su conjunto las está cumpliendo, o sea, de alguna manera las está cumpliendo, las normas que se están creando. Y en tu opinión, al menos eso es lo que yo entendí, pareciera que esas normas están siendo ignoradas o se están creando un derecho internacional paralelo y exclusivo particular para las grandes potencias al margen de lo que establezcan los demás países. No sé si eso es claro. El sentido de tener un poco de la tesis que sostienes o hacia lo que iría. Concluyendo. Gracias. Luis. No, estaba allá. Perdón, Marta. Sí. Básicamente, eso que me comentabas de que antes de la declaración no había protección en el ámbito interno, bueno, en las legislaciones respecto a los derechos humanos. La dignidad. Bueno, la dignidad. Incluso en la Constitución de 1857, en el artículo primero, señala el respeto exactamente no recuerdo las palabras, pero sí ya desde esa época en el artículo se mencionaba la cuestión de la protección de la dignidad humana. Bueno, ahí mencionan no humana, mencionan de los hombres. En cuanto a lo de la cuestión de la legítima defensa, efectivamente, como señalas, hay un amplio margen de indeterminación, porque los países poderosos toman esta cuestión de legítima defensa cuando, mejor dicho, tratan de justificar sus acciones en son de legítima defensa, cuando en realidad no se trata de un caso de tal cual, y lo tratan de justificar diciendo que hay una presunción de que pueda haber las posibilidades de un ataque por parte de ese ente del cual pretenden defenderse. Y respecto a lo que comentaban, ahí sí me gustaría tu opinión. Respecto a lo que comentabas de la cuestión del veto, efectivamente los países utilizan la cuestión del veto para detener las acciones del resto, aunque sean resoluciones de la propia Asamblea General. Entonces ahí sí me gustaría saber tu opinión. Viendo que seas pesimista, yo creo que es realista, ¿no? En muchos de los efectos que manejas, y coincido también en muchos de ellos. No sé, me gustó la idea que dijiste de que estaban el derecho internacional y el derecho interno como diferentes dinámicas. Sí, yo también creo que son diferentes dinámicas en diferentes velocidades. y que además existen unas asimetrías al interior de cada uno de ellos que los hacen entrar en esas dinámicas. Pero no sé si en ese sentido, o quizás amor, en ese mismo sentido, habría una noción como de, por ejemplo, de Estado de Derecho muchísimo más flexible o independiente, o débil, incipiente en el Estado de Derecho, en el sistema de derecho internacional, que permite precisamente que funcionen estas asimetrías y estas dinámicas, o que hace que funcionen estas asimetrías y dinámicas. Pero pese a eso, no quiere decir que los estados, porque yo también lo sentí un poco momentado con tu explicación ahorita, lo que decía Eva, de que quizá los estados poderosos entraran en con un juego de reglas diferentes. Yo creo que eso es relativo, porque sí juegan las reglas de manera diferente cuando les conviene y cuando no, juegan con las reglas que ellos creen que están bien. Entonces, entran y salen del sistema, por eso yo hablo de un sistema muy flexible y muy más transparente, entran y salen del sistema cuando les conviene, ¿no? Y esa es una característica propia del orden jurídico internacional. Entonces, a lo mejor quizás habría que matizar en ese sentido, que no es que estén completamente fuera o que lo demás, o no sé si se fue como tu idea, sino que entran y salen del sistema conforme a sus propios intereses. Perdón, en principio está Mónica, después y aquí en mi primero. Yo ya hablé, así que. Bueno, entonces, y falta acá. ¿Aquí? Ah, perdón. Rápido, sí. Bueno, Mónica y después Virginia. Doctor, usted mencionaba que por una parte se necesitaba la estabilidad, ¿no?, en un sistema, y que por una parte los autores, que en este caso del derecho internacional, que podrían mejorar ese sistema jurídico, y por otra parte usted decía que el derecho internacional funcionaba como un estado de excepción, ¿no?, porque no en el caso de derecho interno de excepción como caos, pero sí porque los sujetos no deseaban planificar otro tipo de caos que no tiene que ver con una guerra, quizá, para esa dinámica. Pero yo quiero preguntarle que entonces, ¿qué deberíamos esperar del derecho internacional? Porque al final usted dice, bueno, es que hay dos exigencias del derecho internacional, que es como la protección del individuo y la soberanía. Entonces yo creo que al final se actualiza otra vez ese problema en el que, por una parte, aunque sea un sistema en el que las reglas son como un ambiente de excepción, buscamos determinación en el derecho, ¿no? Buscamos cierta estabilidad porque queremos empatar como estas exigencias que también están en el derecho internacional de proteger a los individuos. Yo quería preguntarle cuál era como su postura o qué deberíamos esperar del derecho internacional, porque creo que al final también sigue ese problema, pues, el derecho interno de querer compatibilizar lo de los fuertes y los débiles, ¿no?, aunque sea un sistema distinto, distintos actores. Perdón, Virginia. Sí, yo le quisiera preguntar cuál sería entonces la consecuencia de la mayoritaria, o bueno, de la predominante estabilidad de los derechos internos y de la indeterminación del derecho internacional en materia de fuentes. ¿Habría alguna distinción entonces entre las fuentes de derecho interno y las del derecho internacional? Porque realmente hay una tesis, la tesis de Lotepa, se intitula Analogías del Derecho Interno en el Derecho Internacional. ¿Serían tan diferentes? A lo mejor las lógicas sí, pero realmente el derecho es derecho, siempre tiene normas, instituciones, etc. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería respecto a la indeterminación del derecho internacional. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, usted dijo la existencia de conflictos de jurisprudencia entre los distintos tribunales internacionales. La CIJ podría decir una cosa, después la CIDH podría decir otra, y no hay una instancia jurisdiccional suprema, no hay una constitución, no hay una legislación, pero En medio de esta indeterminación, ¿no? El derecho internacional visto como un gas muy líquido, más que como un sólido, que sería el derecho interno. Hay otros, quiero decir, se inventan otras instituciones que parten de las del derecho interno y después hacen mimicria o mimetismo en el derecho internacional. Por ejemplo, en los sistemas internos, en el derecho nacional, existe un sistema judicial. En el derecho internacional, obviamente, todos los tribunales están descentralizados, pero se piensa en algo informal, en una red judicial internacional. Algunos autores buscan encontrar una constitución internacional, en el jus cogens, etc. Entonces, esta retroalimentación entre el derecho interno y el derecho internacional siempre está presente. Entonces, separarlos así desde el título es estabilidad y indeterminación, es decir, radicalmente que uno es muy estable y el otro es muy indeterminado, sería, yo creo que está entre los dos extremos. Ahora sí. Sí, gracias. Algunas preguntas o observaciones que puntuales, ¿no? Tenemos, creo que muchas veces, la idea de pensar en el Consejo de Seguridad como un bloque, como si actuaran de manera uniforme, pero no sé hasta qué punto podría la propia conformación heterogénea del Consejo de Seguridad ser una especie de control por el límite interno a su propia actuación. No sé, es algo que se me ocurre. Digo, difícilmente creo que estarán de acuerdo en todas las cosas Estados Unidos y Rusia y China, por ejemplo, ¿no? Y otra cuestión que también siempre me ha llamado la atención y creo que está vinculado con tu paper es creo que no sé hasta qué punto, a lo mejor el utópico soy yo, el Consejo de Seguridad y la ONU funciona como funciona con estas desigualdades porque los demás estados lo permiten, ¿no? Es decir, ¿qué impediría, digamos, digo, nuevamente quizás soy muy utópico, que en bloque nos saliéramos del sistema de la ONU porque no está funcionando para buscar una nueva conformación? Creo que con la Liga de las Naciones funcionó, con la ONU, ¿por qué no una tercera vía? Otra cuestión, estaba leyendo tu documento. Hablas del enfoque de derechos humanos y penal internacional. No sé si considerarías la posibilidad de incluir también el derecho internacional humanitario, ¿no? dentro de esa óptica. Creo que eso lo redondaría mucho. Y bueno, ahorita también está el tema de Estados Unidos y obviamente con los temas de derecho penal internacional. Creo que me interesa mucho la respuesta o la opinión que tengas de lo que acaba de comentar Luis, porque creo que el Estados Unidos también, sí, efectivamente es muy ambivalente, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos encantaría que ratificaran el Estatuto de Roma o la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, pero a final de cuentas, ellos, digamos que, entre comillas, legalmente pueden desaparecer forzadamente las personas porque no están obligados por el tratado, y hasta cierto punto es honesto no firmar un tratado al cual no estás dispuesto a comprometerte, ¿no? Claro, ahí viene el tema de que si es violación a la costumbre internacional y demás. Pero también yo he leído mucho sobre el tema de Estados Unidos y la Corte Penal Internacional, y hay un aspecto que también es, que me parece muy interesante, que es que están esperando que fracase. Porque el día en que se den cuenta que se ha consolidado, entonces los primeros en querer participar metiendo un fiscal, metiendo jueces, etcétera, va a ser Estados Unidos. Pero me parece que ahorita, y no sé qué opinión tengas al respecto, la idea es vamos a esperar a que fracase, no nos vamos a involucrar. El día en que ya se consolide, entonces la van a querer quizá manipular y obviamente metiéndose con los nombramientos y demás, y quizá más a fondo con la cuestión normativa, no lo sé. Y en este aspecto también me parece interesante ver también, así como quizá vemos de forma monolítica el Consejo de Seguridad, también quizá los estados, porque me viene a la mente también el caso de Guantánamo, ¿no? Que sí, el Ejecutivo de Estados Unidos metió todas sus medidas draconianas, pero el mismo proceso, a través de la revisión judicial que llegó a la Suprema Corte, le empezó a meter frenos, ¿no? Entonces, ahí también, claro, la política exterior la maneja el Ejecutivo, pero creo que dentro de los propios estados también esta dinámica que propia de la división de poderes crea también cierta ambigüedad en cuanto a la postura que los mismos puedan tener. No sé, son reflexiones que ahorita me surgieron de tu trabajo. Pero no puedo decir algo que dijo Javier, nada más pequeñito. Quizás ese doble discurso de Estados Unidos, en el sentido de que, por ejemplo, con Ucrania lo vemos, lo que le dijo a Rusia es: tú violaste el derecho internacional, o sea, uh-huh. tu acción es contraria al derecho internacional, pese a que ellos lo hagan, digo, indudablemente. Entonces, ese discurso de utilizo cuando me conviene y todo, y el otro, cuando no lo hago, me hago de la vista gorda. Los llamados a la Corte Penal Internacional, porque con el caso de Sudán y demás, hace llamados a Estados Unidos y a la comunidad internacional para que ejecuten la orden de arresto internacional en contra del presidente Bashir, pero ellos no forman parte, ¿no? Entonces, sí es un discurso. Sí, no, y ellos incluso entregaron al congoleño, ¿cómo se llama? Ah, sí, claro. ¿No? Que se llegó a la embajada de Estados Unidos y ellos lo llamaron. Sí, sí. A ver, entonces, de acuerdo con eso, Alberto, y para encaminarlo a la cuestión de las fuentes, tal parece que de tu exposición podríamos afirmar, y eso te pregunto, dígame si es cierto como lo es, usted dice que las fuentes del derecho internacional sería algo así como la manifestación de voluntad de los países poderosos, de las grandes potencias, porque el caso de Ucrania es fabuloso, ¿no? Tanto está, recuerdo que ante esa afirmación de los Estados Unidos de que estás violando a Rusia el derecho internacional, Rusia le contestó: ah, sí, ¿y qué me dijiste con Kosovo? Tal parece que el derecho internacional entonces bastante flexible, se puede utilizar de las dos maneras, ¿ves? ¿Cuál es? Aquí no va, al final de cuentas sí es interesante que eso a lo mejor no llega ante las cortes internacionales, se resuelve por medio de negociación entre las grandes potencias, ¿no? Y ya hubo la primera manifestación en Ginebra. Entonces, de acuerdo con lo que tú dices, ese es el derecho, esas son las fuentes del derecho, es la voluntad de las grandes potencias. En algún momento, yo me acuerdo haber leído un artículo que me dejó así, donde los africanos decían, no es cierto que nosotros, ¿qué es eso de la comunidad internacional y que el derecho internacional? Sí, en las negociaciones internacionales, hablando por ejemplo de Organización Mundial del Comercio, no participamos nosotros. Al final de cuentas son pequeños estados que tienen la estructura de negociación, que al final de cuentas resuelven en la estructura jurídica internacional, ¿ves? Pero yo de alguna manera aporto a tu idea. Yo pensaría otra cosa, si no nos quedamos sin trabajo, ¿no? pero eso sería, digamos, tu esencia. Esas son las fuentes del derecho internacional, ¿ves? Realmente la voluntad de los países que se aplica cuando hay una potencia del mismo tamaño enfrente, cuando no, simplemente no lo aplico. Bien, rápido, me hizo ahí como eco a Luis, que dijiste ahí como los estados ahí como actúen como les convienen. Eso es justamente lo que argumenta ahí como las lecturas que sugerí al inicio y que le voy a mandar. Solamente ahí como mi visión de ahí sale más positivo de lo que como lo estás planteando tú, o sea, lo plantean más ahí como al parecer ahí como funciona a base de ello, pero la argumentación es justamente actúan cuando les conviene, así funciona todo. Y una pequeña ahí como pregunta, Creo que estás mezclando, no, eso seguro se está mezclando, y como el derecho internacional clásico, cuando es entre estados, como es el conflicto de la soberanía de Ucrania y Rusia interviniendo, que cuando están involucrados individuos, como cuestiones de derechos humanos, de derecho penal internacional, mi pregunta, y no sé la respuesta, es, ¿tienes que hacer ahí una fuerte distinción de que tiene diferentes características en su funcionamiento o no? Ok, bueno, muchas gracias. A ver si lo podemos hacer en un tiempo decente, digno. Bueno, empiezo por el principio y por el final, porque al final es siempre guerra. ¿Por qué se comprometen los estados? Yo creo que desde un punto de vista empírico, muchos autores, hasta escépticos y realistas, dicen, claro, en la mayoría de los casos los estados se comprometen y hasta cumplen. Pero, ¿por qué lo hacen? Obviamente lo pueden hacer por una cuestión meramente de conveniencia, estratégica, económica, o hasta una genuina cuestión moral, ¿por qué no? O lo pueden hacer porque realmente están obligados, o por lo menos viven lo que hacen como obligatorio. Es decir, la pregunta es, bueno, si un Estado cumple siempre porque lo que hace corresponde a ciertos intereses que tiene independientemente de, obviamente el derecho no está funcionando, para utilizar un vocabulario de Raz, como una razón para actuar que excluye todas las demás. Simplemente, quizá, bueno, hay una conferencia mundial sobre cambio climático. Bueno, voy, discuto y si me conviene, si no me compromete a demasiados cambios en términos de política energética, firmo. Si no, no. Y si no firmo, no pasa nada. Es decir, se comprometen a veces porque tienen interés, a veces quizá le cuesta trabajo comprometerse, lo hacen por una cuestión de marketing, de imagen pública, diciendo que de todas formas, aunque me haya comprometido, siempre tengo opting out. Siempre puedo dar un paso atrás. Es decir, Fujimori, digo, bueno, me estás buscando broncas con varios altos, me salgo, no pasa nada. Es decir, yo nunca he conocido a un criminal, persona física en un estado, que simplemente, no, bueno, me salgo, ¿no? Ya no soy mexicano, ya tú no eres competente, no, no, no es concebible. Es decir, esta elasticidad es un elemento fundamental que hace que es muy distinto lo que pueden hacer los estados respecto de lo que puede hacer cualquier individuo respecto de un derecho nacional. Y obviamente, Milosevic que decía, yo no te reconozco como tribunal competente. Y ahí la única diferencia es que ahora sí, contrariamente quizá hace un siglo, el derecho internacional puede usar la fuerza. Es decir, si Milosevic hubiera podido irse, se habría ido, obviamente. Ese es como el gran argumento: el derecho internacional carece de sanciones, carece de fuerza física para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Hoy es empíricamente falso. Lo que pasa es que sería algo que determina un cambio en la naturaleza si esto funcionara de forma general. Y manifiestamente no funciona de forma general. Digamos, los que hablan de justicia de los vencedores, etcétera, funcionan nada más con los que en un momento dado se han quedado sin armas. No funciona con los que todavía tienen armas. Y esto obviamente es un punto relativamente difícil de digerir, por así decirlo, para poder considerar algo más. Y la otra, la diferencia entre derecho internacional cuando están implicados individuos o no. La idea es que si yo delimito, de hecho en el paper lo hago claramente, distingo prácticamente el derecho tradicional diferéndose entre estados, el derecho internacional especializado, por ejemplo OMC, y el derecho que, utilizando una terminología de, no sé pronunciar bien el nombre, von Bogdanik, creo él, que dice el derecho basado en valores. Y en el derecho basado en valores, o por lo menos en la función judicial internacional basada en valores, entra obviamente humanitario. El humanitario no lo pongo porque es más tradicional. Al final, el derecho humanitario existe desde finales del siglo pasado y de alguna forma siempre está como abajo el ala, o el ala se dice, o la ala, bueno, el ala de los estados. Mientras la gran novedad es penal internacional y derechos humanos. Digamos que es lo nuevo que se construye a partir de Nuremberg, de la Convención para la Reducción del Genocidio, la Convención Europea de Derechos Humanos, y ahí, digamos, ahí hay un fenómeno nuevo. Y obviamente ahí hay individuos y estados, porque en derecho internacional de derechos humanos está el individuo contra el estado. Y obviamente ahí el problema es que tanto tenemos un poder fáctico para obligar al estado a que cumpla con sus obligaciones. En el caso del penal internacional es más fácil, porque tenemos la comunidad internacional contra el individuo, y ahí es mucho más fácil, obviamente, obligar. Así que, obviamente, lo que más me interesa es cuando están en juego valores individuales como la dignidad humana, por ejemplo. Pero en el contencioso de derechos humanos, la otra parte es el Estado. Es decir, manifiestamente uno puede dejar afuera los típicos diferendos y la plataforma continental, esa es otra cosa. Digamos, esa es completamente otra cosa. Pero dentro del contencioso que tiene que ver con valores humanos, la persona humana, juegan los estados y juegan los individuos, juegan las organizaciones internacionales. Digamos, los actores pueden ser varios. Lo que define mi ámbito de estudio es qué valores están en juego. Y obviamente la OMC queda fuera. Y la OMC es una máquina para proteger intereses de ciertas grandes, quizá, igual soy pesimista, pero digo lo que decía, digo, algunos estados no se sienten representados por la OMC. Al final se ponen de acuerdo China y Estados Unidos y ya se acabó el tema. Así. Bueno, estabilidad a favor. Bueno, es así, lo anoté. Si estoy a favor de la estabilidad. Ese es un punto importante. Lo único que me interesa es decir, estas cosas funcionan de forma diferente. No estoy diciendo que el derecho interno basado en la estabilidad, el principio de legalidad, de estricta legalidad, es bueno. Es decir, uno podría decir que hasta un derecho nazi bien organizado, en donde sabemos que si tenemos tal característica seremos exterminados, es bueno. No. En varias ocasiones, y creo que hay un texto de Fernando Atria, chileno, en donde piensa que la estabilidad es mala. Es decir, que tener márgenes de elasticidad es importante. Así que la estabilidad, diría, una relativa estabilidad, es decir, una pareja estable es buena, una pareja demasiado estable es aburrida, ¿no? Es lo mismo. Un derecho debe de ser relativamente estable, si no, los ciudadanos no tendrían ninguna razón para jugar al juego. ¿Yo por qué juego? Porque sé que si gano tanto, voy a pagar tantos impuestos. Que si no se cumple una causal de divorcio, no me van a poder exigir el divorcio. La única razón por la cual un ciudadano tendría interés en obedecer es que se respeten las reglas del juego. Y esto es lo que llamo relativa estabilidad. Obviamente pueden haber excepciones, pueden haber errores, que son dos causas distintas, digamos el error judicial o la excepción, igual, están traicionando expectativas. Pero si esto fuera siempre, pues ya no tendríamos ninguna razón para vivir bajo el poder de un Estado. Así que no pienso que sea bueno. Lo que pienso que sí es problemático es vivir en una situación de profunda indeterminación, porque cada vez que llegamos a un caso importante, no sabemos cómo va a decidir el juez. Y creo que muchos casos decididos por la Corte Interamericana habrían todos podido ser decididos de forma opuesta con un buen fundamento jurídico. Es decir, ahora creo que el caso de leyes de amnistías aprobadas por referéndum y la Corte Interamericana dice no, aunque sea toda la población que dice queremos la amnistía, no. Es complicado, digamos, se está poniendo completamente de lado una expresión democrática y no importa la opinión que uno tenga. Lo que es cierto es que ahí atrás hay dos valores, ambos respetables, la expresión de la voluntad general y obviamente la lucha contra la impunidad. Y esto es lo que hace, independientemente de que te guste o no la estabilidad, una constatación empírica. Si el objetivo es la estabilidad, que es típicamente para muchos de los cultores del Estado de Derecho, la estabilidad, la no arbitrariedad, el carácter prospectivo del derecho, la generalidad, son todos valores importantes. Bueno, si hay rasgos, por así decirlo, socio-institucionales que hacen la estabilidad una utopía, tenemos que cambiar concepto de Estado de Derecho. No significa que el Estado de Derecho lo dejamos de lado, sino tenemos que construirlo no haciendo una analogía a partir de el Estado de Derecho interno, y ahí viene el Outer Pact. Lo cito en el texto, digamos, integral. Él dice, tenemos que usar el modelo del derecho interno. Y obviamente el Outer Pact es el primero de los reformistas. Él piensa que sí podemos imponer obligaciones a los estados, él sí piensa muchas cosas lindas, pero sobre una base chueca. Es decir, el amigo del Outer Pact, digo amigo entre comillas, digo cogeneración, Morgenthau. Y Morgenthau dice, bueno, el derecho internacional hay dos cosas, la moral. Uno lo conoce a Morgenthau como pura política, ¿no? Simplemente dice que ahí las reglas no juegan mucho papel. Juega mucho la moral y juega mucho la política, por así decirlo, real. Es decir, el funcionamiento de la Corte Interamericana corresponde perfectamente al modelo de Morgenthau del derecho internacional. La moral. Si nos volteamos así al Consejo de Seguridad de la ONU, ahí es más la mera política. Entonces, obviamente, tiende a gustarnos lo que hace la Corte Interamericana, porque compartimos valores. Tiende a no gustarnos quizá cuando Estados Unidos no ejecute el fallo Avena. Pero para mí son dos caras del mismo problema. Es decir, que por ahí tenemos profundamente un conflicto entre dos grandes valores que dirigen nuestras acciones. La política de planeación, más bien mi punto es que en el derecho interno, los que aceptan, por así decirlo, la autoridad del soberano, lo hacen no necesariamente porque comparten una cierta idea de legitimidad, sino por, diría un analista económico del derecho, por reducir los costos de vida social. Es decir, para tener respuestas prefabricadas para ciertos problemas recurrentes. Es decir, el derecho tiende a resolver de forma anticipada ciertos problemas que surgen naturalmente en, digo, si uno tuviera que decir cuánto es lo justo que yo pague de impuestos. Uno podría pensarlo, ¿no? Dependiendo de mi situación familiar, de cuánto gano, de las necesidades de salud, de educación en México, ¿cuánto debería de pagar? Y la gente que se lo tomara en serio haría una tesis doctoral sobre eso. Nada más le dices a la contadora, estas son mis ganancias, y la regla te dicta, bueno, la regla y después todo lo que pasa en México, por otro lado, pero... Así que la idea es que los estados no planean porque no tienen que resolver este tipo de problemas. El estado no tiene una vida personal. El estado es una persona jurídica abstracta. No tiene hijos, no se divorcia, no tiene problemas de abortar o no abortar, no tiene que pagar impuestos. Así que obviamente una razón importante para tener derecho, los estados no la tienen. Quizá los pequeños, porque pueden buscar protección, por ejemplo. Pero muy a menudo después la protección la buscan abajo de la mesa. Es decir, yo te regalo mi voto, digo, en Europa el Estado chico regala su voto a Alemania o a Francia a cambio de ayudas. A cambio de, bueno, tú me vas a apoyar cuando yo voy a solicitar la ayuda para agricultura. Así que igual los estados pequeños tienen quizá más interés en jugar al lado de un estado poderoso que, digo, los estados africanos durante la Guerra Fría. Todos estaban ahí apoyando. El derecho paralelo, no hay un derecho paralelo, hay un solo derecho, pero probablemente en derecho internacional hay tantos derechos cuantas son las funciones que se le atribuye al derecho internacional. Es decir, hay el derecho de la OMC que tiene una finalidad, hay el derecho internacional de los derechos humanos que tiene otra finalidad, el derecho internacional general, quizá relaciones pacíficas entre estados, que tiene otra finalidad. No es que haya un derecho, digamos, principal y un derecho paralelo. Hay simplemente varios, por así decirlo, conjuntos normativos que regulan un conjunto de relaciones en ciertos ámbitos, OMC, de forma relativamente eficaz. Si tomamos el derecho de la Unión Europea y lo pongo como categoría aparte, de manera extremadamente eficaz, casi como pasa en un Estado, y hay situaciones en donde, típicamente, penal internacional y derechos humanos, cómo se trata de conciliar dos valores profundamente incompatibles, ahí sí tenemos los casos más graves de no derecho paralelo, sino derecho impalpable, por así decirlo. Marta, bueno, las dos primeras cosas son observaciones y estoy de acuerdo. Sobre el veto y la Asamblea General, honestamente no tengo una opinión que tenga un mínimo de forma para expresar, así que nada más gracias por las observaciones. nada más me gustaría si encontraras el dato de la Constitución mexicana. Yo sospecho que no se haya usado la palabra dignidad, pero o sino que se haya usado en el sentido del derecho romano, ¿no? La dignidad del hombre, ¿no? La reputación del hombre. Podría ser interesante, ¿no? Una dignidad machista, digo, todos tienen que respetar la dignidad del hombre. Esto como suena. Dudo. Por lo que yo leí, la primera aparición en un texto normativo o seminormativo fue la Declaración Universal de 48. Porque al final, solamente cuando vivimos esta violación masiva de la dignidad de un pueblo entero, se siente la necesidad de introducir en un texto normativo esta palabra. No que la noción de dignidad no existiera, obviamente, pero normalmente uno identificaba siempre los derechos humanos en particular. La que la dignidad sea algo como inherente a la persona humana, creo que es una novedad. Luis, el estado de derecho flexible, hay que ver si podemos considerar que un estado de derecho flexible es un estado de derecho por el cual estamos dispuestos a luchar. Es decir, por cierto, es como la legalidad elástica. Pero un estado de derecho en donde cualquiera en cualquier momento decide no gracias, me salgo, yo no sé si merece que utilicemos esta palabra. Digamos, si uno toma probablemente la primera versión, que es la del jurista inglés Dicey, por lo menos la noción de estado de derecho es que todos están sometidos a la ley. Bueno, si renunciamos a esto, pues hablámoslo de otra, digo, hablemos de otra forma. Digo, si por lo menos no podemos exigir que nadie pueda vivir más allá de la ley, incluido aquel que crea la ley, estaríamos por lo menos usando rule of law en un sentido profundamente distinto del sentido en que esta noción ha sido introducida. Y si analizamos internacionales, Chesterman o constitucionalistas influyentes como Waldron, la idea de que todo el mundo está sometido a la ley y que las decisiones se basan en la ley es como decir el contenido mínimo. Si aceptamos que los estados entran y salen, ya sería otra cosa. Es decir, yo utilicé la pareja como ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué tan flexible puede ser una pareja? Digo, si en cualquier momento los dos miembros de la pareja hacen lo que quizá el matrimonio ahora en el DF es esto, ¿no? Es flexible. No hay obligaciones ya. Pero en un matrimonio antiguo, imaginemos, no, nada más, mira, suspendo mi matrimonio el fin de semana porque me voy con mi amante y no te quiero poner el cuerno. No sería un matrimonio flexible, sería a lo mejor de facto sería. Sí, no. No, exactamente. No, de facto un miembro de la pareja acepta que está violando una obligación, intenta esconder, digo, lo que hacen los criminales en derecho interno. Saben que están violando la ley, hacen de todo para que no se descubra y saben que tienen un cierto riesgo de que si los descubren, pero ningún criminal envía una carta, bueno, por favor, voy a asaltar un banco, suspendo mis obligaciones respecto del Estado mexicano. Es como profundamente distinto aceptar el opting out. Y hay un dato triste en Europa, es que con el Tratado de Lisboa se introduce el opting out. Antes en los tratados no existía esta posibilidad. Ahora, digo, han metido más flexibilidad. Mónica, ¿qué esperar del derecho internacional? Desde una perspectiva, para usar una categoría ya oficial en derecho internacional, tercermundista, es un derecho internacional expresión del tercer mundo. Es decir, el New Third World Approach to International Law. Hay varios autores importantes y existe la alternativa. Simplemente hay que aceptar que el derecho internacional, rule of law, no puede ser este que nace de varias guerras y del imperialismo. Es decir, ¿qué esperar? Esperar que otro derecho internacional surja desde abajo. O por lo menos surja desde los países que ahora compran, por así decirlo, Estado de Derecho. Digo, las políticas de la ONU que dice vamos allá y implementamos el Estado de Derecho, cuando lo único que quieren es garantizar las inversiones extranjeras. y seguir explotando, digamos, neocolonialmente las tierras de los países pobres. Digamos, sí, ¿qué esperamos del derecho internacional? Quizá la Corte Interamericana podría ser un buen ejemplo, ¿no? De por ejemplo, de dar voz a ciertas partes de la comunidad internacional. Pero la idea sí que es que poner la ONU y echarla a la basura. Digo, ¿qué me espero? Digo, mi utopía es esta. Sé que no es fácil, pero igual, si uno analiza la historia de la humanidad, la ONU tampoco es tan vieja, ¿no? Lo que nos parece hoy imposible, quizá en 2 siglos, la ONU, esta cosa, ¿no? Se hablará de la ONU como la Liga de las Naciones y el círculo del rey Arturo, quién sabe. Así que esto podemos esperar. Lo que no podemos esperar es que se parezca al derecho nacional. Esto no podemos esperar. Y si esperamos esto, es esperando a Godot. Seguimos esperando, llenándonos la boca de proyectos y sintiéndonos mejores porque hablamos de derechos humanos y de Estado de Derecho, pero no haciendo nada para hacer que Estados Unidos cumpla una maldita sentencia de la Corte Internacional de Justicia o que no se comitan sistemáticamente abusos económicos en el mundo. Esto creo que es, digamos, la parte optimista y pesimista de mi postura. Virginia, la consecuencia en cuanto a fuentes. Ese es un punto muy importante. Si se fijan, la noción de Estado de Derecho está relacionada tradicionalmente en Europa, en algunos países, con la legalidad y con la fuente suprema, que es la ley. Pero, paradójicamente, la noción nace en un país, que es Inglaterra, sin leyes escritas, en donde se hace hincapié en la obligación, por así decirlo, de dar la cara, diríamos. Es decir, la idea de que los jueces, aunque no apliquen solamente la ley, y esto el DICE lo dice claramente, aplican convenciones constitucionales, usos, prácticas, pero lo tienen que hacer de forma pública, transparente y motivada. Y es un poquito parte del paper. La idea es que tan claras, transparentes y públicas son las motivaciones de los tribunales internacionales. Uno lee al Tribunal para la Ex Yugoslavia y ve a Kant y al imperativo categórico. Uno lee a Cansado Trinidade y piensa que está leyendo una letra del Papa que está diciendo que tenemos que amarnos todos. Es decir, ¿qué aprendemos leyendo las motivaciones de varios tribunales internacionales? La Corte de La Haya simplemente dice: hay una costumbre que data quizá de hace 2 siglos y ni se interesa para ver si esta costumbre ya pasó de moda. Es decir, no motiva, motiva de forma muy escueta, opaca, y dice: existe una costumbre, pero ¿de dónde la sacaste? De la práctica, y la práctica, de ahí. Un juez, rule of law, da la cara. Y obviamente, ¿da la cara cuándo? Cuando hay un juez superior que te va a revisar. ¿Quién va a revisar a la Corte Interamericana? Dios. Eventualmente, digamos, si hay un juicio universal, pero que haya muy anárquica su visión. Sí, digo, hay que, digo, no esa es la virtud de la anarquía. Digamos, la idea es que no, y dicho esto, hay un libro que sugiero para todos de tal Jean Dasprémont, publicado en Cambridge, que sobre formalismo y derecho internacional, y él sugiere un rescate del formalismo, en particular para insistir sobre criterios formales para identificar las fuentes. Digamos, es una suerte de manifiesto en contra del soft law, es decir, no, esta cosa de que todo es igual no está bien. No rechaza la costumbre, pero obviamente dice, claro, la costumbre tiene sus problemas, ¿no? Pero tiene sus problemas más bien de prueba. Es decir, uno puede tener el criterio formal de la costumbre como fuente y dependiendo, obviamente, de qué tan motivada sea la afirmación en cuanto a la prueba de los elementos definitorios, pero sí, la idea sería que más estabilidad, sí, solamente sí, claridad en términos de qué fuentes cuentan como derecho internacional. Pero empíricamente, obviamente, la tendencia es a la deformalización. Digamos, hoy en día, bueno, es es una promesa, es un, no es un tratado, pero es un acuerdo por ahí. Bueno, la Declaración Universal no es derecho, no es obligatorio, pero la aplicamos igual. El problema de esto es que en derecho internacional muchos juegan con el soft law y esto tiende que se diluye la normatividad del derecho. Y esto obviamente no pasa en derecho. Digo, en derecho interno, ¿quién osaría decir, bueno, es una ley que es un proyecto, pero la aplicamos igual? Pues no, nadie se atrevería. Digamos, hay por ahí una tendencia a formalizar más, pero igual hay que ver si es posible. Y la, no, la de, indeterminación y estabilidad nacional, internacional, bueno, al revés, no es que sea que yo hago parejas. Es ambas cosas, otra vez las parejas, ambas cosas en ambos contextos. Y la idea es que el derecho nacional tiene herramienta para no sucumbir frente, para no, por así decirlo, autodestruirse frente a la indeterminación, se llama Suprema Corte y legislación. Tarde o temprano llega una respuesta. Y el derecho internacional, frente a exactamente los mismos problemas valorativos de indeterminación, ¿cómo lo resuelve? No los resuelve. No los puede resolver. Es decir, porque en un momento dado, no sé, Tribunal de Derechos Humanos dice esto viola los derechos de defensa y en el mismo día la Corte Penal Internacional quizá dice una cosa diferente y el Tribunal Especial para quien sabe qué caso internacional, Líbano, por ejemplo, dice otra cosa. Todos tienen la razón. Todos. Y entonces uno dice, bueno, a ver, me va a tocar derechos humanos, me va a tocar Líbano, me va a tocar la Corte Penal, ¿quién me va a tocar? Pero ahí está entonces, ¿cuál sería la legitimidad que los sujetos de esta unión percibirían? Si, si lo vieran así, entonces hay que suprimirlo porque no funciona para nada, no pueden, no hay previsibilidad, criterios 100% subjetivos. ¿Cómo? No, la idea es que uno no va a buscar, digo, hay que reconocer que uno ahí no puede buscar seguridad. Uno puede buscar justicia y obviamente uno podría de alguna forma hacer predicciones. Digo, es muy fácil predecir o era muy fácil predecir lo que iba a decidir la Corte Interamericana, por lo menos cuando estaba ahí Cansado Trinidad. Siempre gana a la víctima, de alguna forma. Digamos, aunque no sea a partir de un razonamiento jurídico estricto, de alguna forma uno puede predecir, como dirían los realistas norteamericanos de los años 30, a partir de los perjuicios morales, de las tendencias ideológicas de los jueces, uno puede predecir. Pero no es una predicción basada en reglas. Y normalmente los estados nacionales predicen a partir de las reglas. Aunque en algunos casos pueda jugar el perjuicio o pueda jugar el elemento de corrupción, digo, obviamente la parte que corrompe al juez predice de forma certera, pero no basándose en reglas. Así que la cuestión es, ¿podemos construir un derecho internacional que no responda a los valores de estabilidad? Sí, pero no podemos pedirle que nos brinde la satisfacción de estas necesidades. Tenemos que tener claro que la estabilidad viene por el derecho interno. Y cuando la estabilidad no nos gusta, tendremos quizá un opting out hacia la Corte Interamericana que nos podrá brindar justicia cuando la estabilidad del Estado Nacional fue discriminatoria o lo que fuera. Pero son dos, como es como dos servicios distintos. Pero esta estabilidad no es quizás una estabilidad intermitente. Y en lo mejor tú puedes decir, entonces ya no es estabilidad. Pero supongamos, es una estabilidad que si lo vemos incluso por numéricamente. Ejemplo, estabilidad en el respeto a las fronteras. Quiero decir que la estabilidad es de un 90% en el mundo de respeto a las fronteras. Hay casos sí muy graves, y tenemos uno, pues la más grave en el territorio, por los sujetos, ahí los sujetos que están interviniendo el caso de Ucrania. Pero en general hay un respeto y una estabilidad que transcurre que las fronteras se van a cumplir, que los estados no van a transgredir. Y si hay, dependiendo del sujeto, desafortunadamente, habrá consecuencias o no, mayores o menores, para cada uno de ellos. Pero eso te da un sentido de estabilidad. Es decir, a mí lo que me parece es que, de repente, ciertas situaciones que son indudablemente un rompimiento de, la, de una legalidad incipiente o no, que existe en un propio lugar, por eso es que nos llama la atención, pudieran generalizarse demasiado. Es decir, en un momento dado, yo creo que lo que caemos es que el incumplimiento de una norma o principio no implica al mismo tiempo la existencia del mismo. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que Rusia esté invadiendo a Kosovo no nos está diciendo que el derecho internacional no sirve, nos está diciendo que hay una norma de derecho internacional que acaba de ser violada. Y eso es importante. Eso me parece, porque por lo menos de manera discursiva, en ciertos foros y todo, hay un deseo porque se respete esa legalidad y por la estabilidad en sí misma. Entonces, esa pareciera no valor que existe en el discurso que planteas de que la estabilidad no está, sí está, pero se ve de repente atacada. Eso contesto rápidamente, pero el caso de las fronteras es típicamente un caso de la primera categoría tradicional de derecho internacional, es decir, diferendos entre estados que no involucran criminalidad internacional y no involucran derechos de la persona humana. Por eso, de alguna forma, ahí sí los estados comparten el mismo interés, que es, sea como sea, tener fronteras relativamente claras, porque ambos tenemos el interés en desarrollar nuestra soberanía nacional dentro de un ámbito relativamente cierto. Pero esto obviamente es porque no estamos involucrando estos valores típicamente. Digo, ahí hay soberanía de uno y soberanía del otro. Uh-huh. Ambos están defendiendo la soberanía. No hay ningún tipo de, por así decirlo, individuo con su dignidad involucrado en una cuestión de fronteras. Obvio. Salvo que estemos... Pero hablando otra vez de fronteras, toma el caso de el derecho a secesión. ¿Qué hizo la Corte en su opinión sobre Kosovo? Nada. Se escondió atrás de las palabras. Es decir, si preguntamos después de esta opinión, ¿podemos planear una secesión? No. Digo, Pau, ¿no?, un colega catalán, dice, si uno quisiera preguntarse concretamente si Cataluña tiene o no derecho a secesión, no lee Kosovo. ¿Ah? No lee la sentencia de Kosovo. Sí, o si la lee no aprende nada. Y si uno lee, digamos, varios casos, uno puede decir que cada caso de secesión fue resuelto a partir de la particularidad del caso. Y en partido Kosovo, uno, un realista extremo, o escéptico, pesimista, diría, bueno, Estados Unidos prefiere hacer negocio no con la mafia de Kosovo, sino con el gobierno de Kosovo. Y por lo tanto reconocemos a Kosovo como Estado, así que lo que era ayer la mafia de Kosovo, mañana es el gobierno de Kosovo. Y esto es, un realista diría, la razón por la cual Kosovo es un Estado. Pero tenemos una pregunta. Con lo que se respondí, estoy completamente de acuerdo. Estamos hablando de un derecho relativamente estable. Pero ¿no sería a lo mejor la búsqueda de esa relativa estabilidad precisamente a través de la celebración de tratados internacionales? Lo que decíamos en el ámbito penal, pareciera ahora que en el ámbito penal también como que es un poco pantanoso, no sabemos en qué momento se va a resolver en tal o cual sentido, porque si hablamos de particularidades, tal vez cada caso en particular es diferente y pudiera llevarnos a una solución diferente. Y entonces no podríamos pensar ni siquiera en precedentes ni en una jurisprudencia en el ámbito internacional. Y no sé si en esta concepción, hablar de un derecho relativamente estable, lo estaríamos viendo reflejado a través de la celebración de tratados internacionales y de todo este proceso de codificación del mismo derecho internacional, que sería, digamos, ahí donde tendríamos por lo menos un cierto nivel de certeza de que hay ciertas reglas o estándares a nivel internacional, porque también entraríamos después en la discusión de cómo interpreto esas disposiciones contenidas en tratados. Y nuevamente caeríamos tal vez en un círculo vicioso, ¿no? Habría que preguntárselo al experto de derecho penal internacional, pero yo creo, si el teléfono, corrígeme si me equivoco. Yo creo que un proyecto de código penal internacional existe más o menos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Por algo sigue siendo un proyecto, porque no quieren codificar, nadie quiere un código penal internacional. ¿Y la Corte? ¿Por qué nació? ¿Por qué? Y también el proyecto de Corte estaba. Se ratificó el Estatuto de Roma para cerrarle el pico a los tribunales ad hoc. y el tribunal ad hoc, como la palabra lo dice, es ad hoc. Y uno nunca sabe cuándo te va a caer un tribunal internacional encima, y siempre a posteriori. Entonces, la Corte Penal Internacional fue como un escalofrío legalista para proteger, digamos, es garantista. Y a la jurisdicción universal también. La jurisdicción universal se cayó en desuetudo, digamos. Después de la gran época de Bélgica y de Garzón en España, han dejado de entender que mejor no, mejor no. ¿Para qué nos metemos en broncas? Ya tenemos bastante criminales, así como rústicos y domésticos, para buscarle problemas a criminales internacionales. Bueno, y es que además Bélgica y España se metieron en broncas también, sí, con eso, ¿no? No, claro, y la única competencia universal era la establecida por el estatuto de los tribunales penales ad hoc, que autorizaban a, por lo menos a cada estado, a buscarlos y a entregarlos, por lo menos. Y por esta razón, yo creo que la Corte Penal Internacional es un buen ejemplo de intento de estabilidad. Pero por las, digamos, si analizamos tribunales penales ad hoc, Ruanda y Yugoslavia, Corte Penal Internacional, la Corte Penal refleja la soberanía de los estados, que quiere protegerse en contra de cualquier tipo de acusación que no haya estado firmada y ratificada, y la típica justicia penal ad hoc, que es golpeo a posteriori y obviamente a partir de una resolución del Consejo de Seguridad no susceptible de control de legalidad y de forma entonces típicamente impredecible y arbitraria. Obviamente adoramos a los tribunales penales ad hoc, Cassés es una gran persona, pero lo que hicieron es típicamente arbitrario y expresión de los que ganaron la guerra. Y los que dicen, digo, causas en contra de las fuerzas de la OTAN por bombardeos sobre Serbia, ninguno. Ninguno. Es decir, es típicamente el ejercicio típico arbitrario del soberano antiguo régimen. Es decir, me autolegitimo como soberano, creo mis propias reglas y las aplico unilateralmente al enemigo. Y creo que nos pasamos de tiempo, pero no puedo, como dijo igual Javier, resistirme a citar al buen viejo Kelsen. Cuando escribe sobre Nuremberg, y el paper es el derecho de Nuremberg un precedente, y dice, bueno, si es un precedente, esperemos que sean siempre los buenos que ganan las guerras. Así termina su paper. Es decir, el derecho de Nuremberg, no tanto los juicios, porque los juicios aplican el derecho de Nuremberg, digamos, el acuerdo de Londres. Pero es un derecho que Kelsen lo dice claramente, me encanta. Me encanta y me gusta que se puedan castigar a los culpables. Pero cuando trata del principio de legalidad, dice, bueno, aquí manifiestamente no tenemos un principio de legalidad en derecho internacional. El principio de legalidad solo cuenta como principio moral. Este principio moral entra en conflicto con el principio moral que nos obliga a castigar, y obviamente gana, obligatorio castigar. Y no hace ningún esfuerzo, por positivista que era, no hace ningún esfuerzo para justificar Nuremberg a partir del derecho positivo. Dice, no, es... Ahí se le quita lo positivo a Kelsen, en mi opinión. No, pero en derecho internacional Kelsen es just naturalista y, sí, y nunca lo niega, digamos. Al final, pero el problema de Kelsen es el monismo, justamente. Y es la razón por la cual al final todo, si todo depende de la norma fundante básica del derecho internacional y el derecho internacional tiene como finalidad la paz, pues ahí ya estaríamos en un jus naturalismo contractualista, ¿no? Al final obedecemos al soberano para que garantice la paz. Pero esa es otra pregunta, nada más. Derecho internacional humanitario, igual, sí, te voy a decir, estaba, y simplemente era demasiado largo cada vez decir, y por esto decidí, digo, sea de derecho internacional de derechos humanos, penal internacional y humanitario, debería de hacer una nota diciendo, bueno, considero de alguna forma derecho humanitario incluido en este value-based derecho internacional, y ya. Pero obviamente está. Sí, está. Y si Estados Unidos esperan que la justicia penal vaya a fracasar, depende, porque si sigue así, la justicia penal de la Corte Penal va a seguir siendo una justicia, perdónenme la palabra, racista, en donde los únicos criminales son los africanos. Así que así le gusta a todo el mundo. Es neocolonial, todo el mundo sabe que siempre los países europeos han sido tendencialmente racistas, así que es nada más la reproducción de un modelo cultural, y Estados Unidos no puede estar más feliz. Tanto que no le busquen problemas a Israel por alguna razón, pero esto no va a pasar. Así que ni siquiera, digo, así es su funcionamiento normal. Digamos, el fracaso es el funcionamiento normal de la corte, así que no puede fracasar porque ya es un fracaso. Y además cuesta mucho dinero. Esto es un paréntesis. Los Gbagbo y otros criminales africanos están todos jugando billar en La Haya con hoteles pagados por nuestros impuestos. Al final, esto igual, cuando en los mismos países no tienen ni pesos para financiar cárceles y penales relativamente dignos. Digamos, los criminales ganan con la Corte Penal Internacional, porque en lugar de quizá cortarle la cabeza ahí, se van a La Haya y pena de muerte prohibida, debido proceso, ¿qué va a pasar? Van a ser grandecitos lo suficiente para salirse a domiciliares siempre y cuando los condenen. Así que uno podría decir escépticamente que la Corte Penal Internacional ha sido creada para proteger a los criminales internacionales. Es decir, una corte garantista, mientras que si se quedan cada uno en su propio país, quién sabe lo que va a pasar. Manuel. No quiero pensar al derecho internacional en absoluto como expresión de los estados más poderosos. Es, por un lado, la expresión de los estados más poderosos, y por el otro, la expresión de cierto, diría, del derecho natural, o por lo menos de ciertos valores como la dignidad humana. Es ambas cosas. Y el problema está ahí, justamente. Es decir, México, que tiene este papel fundamental en la historia del derecho internacional, cuando Vitoria justifica o intenta justificar la conquista, dice dos cosas. Por un lado, que España tenía igual derecho de ir al nuevo continente como los del nuevo continente tenían derecho de ir a España, y ahí formula la igualdad soberana de los estados. Y después dice, bueno, la intervención de España se justifica para interrumpir la práctica de los sacrificios humanos, y ahí tiene un problema porque una vez interrumpida la práctica, España habría debido regresarse. Y por otro lado, para ejercer el derecho natural de corregir a los bárbaros. Es decir, el derecho natural, la protección de la humanidad en contra de los sacrificios humanos, están ahí. Igualdad soberana y protección naturalista de ciertos valores fundamentales. Desde el principio están ahí ambos. Y no nos sacamos de encima esto. Bueno, Ferraioli, ¿qué diría? Hay que tachar la soberanía de los estados. Y es, por lo menos en esto es coherente. Digo, tanto que hay estados soberanos, no habrá estado de derecho internacional. Es como decir, el costo es esto, pero si eliminamos los estados soberanos, y es mi punto, perdemos la estabilidad del Estado. Es decir, que tanto estamos dispuestos a renunciar a lo que hemos logrado con éxito variable dependiendo de los estados durante no sé cuántos siglos de historia, que es vivir en estados que con sus defectos nos aseguran una vida social relativamente decente, simplemente para construir algo que no sabemos para nada a qué nos va a llevar. Así que el proyecto de borrar los estados, digo, los estados tienen sus defectos, pero tienen también sus aspectos, por así decirlo, que nos garantizan una vida social decente. Y creo que más o menos contesté a todo. Y, no, sí, contesté, pero quiero recordar una distinción de Morgenthau que es muy útil, por ejemplo, para el caso de las fronteras. Morgenthau distingue claramente entre disputas, que serían típicamente las cuestiones que se resuelven a partir del derecho, y tensiones. Típicamente, una situación en donde hay valores en conflicto como soberanía y dignidad humana no es una disputa que se resuelve con una sentencia que aplica costumbres internacionales sobre la plataforma. No, es típicamente una tensión, porque es la tensión entre dos valores que pretenden ambos ganar y manifiestamente no pueden ganar ambos. Y la respuesta de Morgenthau, que para esto el derecho no sirve. Sirve para las disputas, y el derecho internacional tradicional es, digamos, en francés, règlement différent, ¿cómo se dice? Reglamento de diferendos. Solución de controversias. Pero las tensiones surgen cuando empezamos a reconocer a la persona como sujeto de derecho internacional. Bueno, muchísimas gracias y perdón por la carga.